mi gente. Me mata como baila, me mata como goza, me mata su mirada, mi amorcito me enamora. Me mata como baila, me mata como goza, me mata su mirada, mi amorcito me enamora. Me mata, balancea su cadera, no me canso de mirarla porque ella ama. Porque ella ama.